Qué grato es estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a conversar en el día de hoy un poquito acerca de lo que Job nos dice en capítulo 7, versículo 1. Y allí menciona algunas actividades, digamos, que están de alguna manera metidas en esto de lo que es el sufrimiento, el dolor, y por qué Job dijo en algún momento, maldito el día. Job 7.1 dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Vaya qué expresión de Job en este momento. Esta brega que aparece acá está relacionada, yo estoy viendo acá el comentario bíblico, dice que es como la milicia. La Anácor Columna lo traduce así, que servicio militar, la versión de Jerusalén. Es como decir, la descripción de la vida que hace Job está en marcado contraste con la fascinante cuadro que presenta Elifaz en los capítulos 5, que usted y nos vamos a conversar allí después. Pero fíjate que esto es así como decir el tejedor, que hoy día es un poquito distinto, las máquinas están todas, claro, hechas muy modernas, automáticas, pero el tejedor tenía, ¿no es cierto?, una lanzadera donde iba el hilo o la lana y se hacía pasar entre medio de las otras lanas e iba haciendo el tejido. Dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Qué expresión de Job está lanzando aquí, no es cierto? Está defendiendo ese deseo que él estaba expresando de morir. Porque él dice, allí voy a encontrar realmente descanso. Capítulo 7 se queja de su propio tormento y de la persistencia de Dios de castigarlo. Ahora fíjate, en el verso 4 continúa diciendo, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Bueno, tú hablabas de esto. Estaba pensando en el sur de Chile. Todavía hay personas que tejen de esa manera en telares. Todo aquel que teje en telares usa precisamente la lanzadera, usa todos estos elementos que para nosotros a veces son nuevos o no los conocemos mucho porque no estamos al día en esto, estamos acostumbrados a las máquinas solamente. Claro, lo que pasa es que aquí Job está ejemplificando la vida que realmente es rápida, pasa, ¿y qué sucede? Sabes que cuando tú leíste el versículo 4, ¿sí?, del capítulo 7, y lo voy a leer, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Fíjate que me hizo recuerdo muy latente, yo tuve un problema, algunos auditores saben, bastante serio, y gracias a Dios estoy con vida y sigo bien hasta la fecha, pero yo recuerdo una vez que estuve en una noche que me pude dormir porque fui hospitalizado por alguna situación ahí, y llegó una enfermera a hacerme un tratamiento que era controles, qué sé yo, y yo pensé que era la madrugada. Entonces le digo, señorita, ¿qué hora es? Y ella me dice, repose tranquilo si son las 10 de la noche. Para mí fue un tormento. Pensé que ya había pasado la noche, que venía el día, y eran solo las 10 de la noche y me quedaba tanto todavía. Hay que pasar por esto para entenderlo. Claro, sí. Pero yo entiendo ahora de alguna manera muy pequeña Job cuando dice, mira, estoy acostado, y digo, ¿cuándo me levantaré? Pero fíjate, tú nunca pudiste decir lo que dijo Job. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Qué tremendo, o sea, agrega a esto. Por eso él esperaba que esa noche, que la noche que realmente es desesperante, no llegar el día. Él está agregando algo que uno en realidad no lo ha tenido, como es esto de estar lleno de gusanos, de costre, mi piel hendida y abominable. Qué terrible esta situación. Y más aún cuando uno la ve en el ambiente en que Job vivía. Hoy día hay mucha comodidad en realidad para ser atendido a veces, pero él como está en esta situación que no está sabiendo nada lo que sucede y qué, por qué viene. Ahora, fíjate lo que dice en el verso 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. O sea, la verdad es que estaba viendo todo oscuro en ese momento. Esto es una especie de depresión. Fíjate que hay mucha gente, claro, que cuando está viviendo así situaciones difíciles, justamente tiene estas expresiones: no veo nada, está oscuro, no siente una salida a su problema, y esto lo va hundiendo a la persona. Estaba pensando allí en lo que dice Génesis capítulo 5, donde se muestra el libro de las generaciones de Adán, la genealogía y la muerte, y uno dice, oiga, la cantidad de años que vivió esta gente. Estamos hablando de más de 800 años. Está hablando de personas que sus hijos los tuvieron como a los 187 años, 190 años. Mira, para ese tiempo estaba muy bien, pero no me imagino en este tiempo una persona que viva más de 150 años. Fíjate, lo que te mencionaba, esa persona que conocí tenía como 112 más o menos y estaba cansadísimo de vivir. ¿Te imaginas llegar a los 150 con esa mentalidad y solamente deseando morirse para poder descansar? Porque ahora la situación es distinta a lo que era en ese tiempo. Fíjate, cuando, sin ir más lejos, cuando una persona vive tanto, generalmente termina en un hogar de ancianos. Ni claro. siquiera está gozando de la compañía de los hijos, de la familia. Entonces, es penoso porque incluso hay hijos que toman al padre o a la madre y van y lo ponen en un hogar de ancianos y después se olvidan. No, es que he tenido tanto que hacer. A veces pasan meses y no lo van a ver. Pero sí, es que he tenido muchas cosas y muchos compromisos. Y a veces cuando uno visita alguno de estos lugares se encuentra con algunas personas que están esperando que los vayan justamente a ver. Justamente, esperan. Pero mira, esto no es nuevo. El Salmo 39... versículo 5 dice, y aquí diste mis días término corto, mi edad es como la nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esta es la expresión propia del ser humano, la verdad es que los años que haya vivido siempre van a ser cortos y llenos de sufrimiento, pero hay una esperanza que nos lleva un poquito más allá de lo que en realidad es esta vida. Yo creo que Job nos va a plantear esto, pero él está sufriendo el momento. Cuando no sabéis lo de mañana, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es lo que está apreciando Job de su vida, y ojalá él descansara como él lo está pronunciando, porque cree que ese es lo mejor para él en las circunstancias que está. Bueno, amables oyentes, regresamos mañana. Que el Señor los bendiga. ¿De qué manera debería su comprensión de la caída, la muerte y la promesa de la resurrección ayudarle a poner en perspectiva todo el tema de cuán rápido se pasa la vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.